joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36 Radio Centenario. Comenzamos la audición del movimiento 26 de marzo, integrantes de la Unidad Popular, que vamos con la lista 326 en todo el país. Hoy lunes queremos saludar también a los amigos, a los simpatizantes, compañeros y votantes de escuchas de Tacuarembó, el departamento de Tacuarembó, que se está transmitiendo también esta audición, así que vaya un saludo para los compañeros del departamento de Tacuarembó. Queríamos comenzar esta audición, que bueno, también es el comienzo de la semana, reflexionando necesariamente, continuar reflexionando sobre, bueno, estas medidas que se vienen presentando por parte del gobierno de la coalición multicolor, que bueno, que intentan desde su punto de vista darle solución o contener por lo menos el impacto de la crisis económica que en teoría surge de esta crisis sanitaria que atravesamos el país. Decimos que es una teoría, ¿no? Creer que la crisis económica surge ahora producto de esta pandemia mundial, en parte quizás tenga razón en cuanto a la profundización o algunos elementos que se han radicalizado. Pero la génesis de la crisis económica que estamos atravesando viene gestándose justamente de varios años atrás. Hay que recordar que la cantidad de trabajadores en el seguro de paro han venido aumentando mes a mes, año a año, de forma significativa. El BPS ya venía anunciando las dificultades de hacer frente a esa cantidad de trabajadores que se amparan en el seguro de paro, porque bueno, sus ingresos del BPS son reducidos, se ven reducidos desde que se constituyeron las AFAP en un 50%. Hay que recordar que estas empresas que especulan con el aporte de los trabajadores son las que retienen el 50% que realiza el trabajador mientras se encuentra en actividad, y por lo tanto el BPS tiene que hacer frente a todos estos beneficios con la mitad de sus ingresos, mientras que las AFAP especulan y recién se ven obligadas a retornar parte de ese aporte al trabajador una vez que se jubila, y que lo hace además con un mecanismo muy perverso, ¿no? Estipulando incluso que la esperanza de vida es muy superior, bastantes años por encima de lo que realmente se establece en la vida de las personas. Entonces, esta crisis que empezó a gestarse hace mucho tiempo, lo venimos viendo, lo decíamos, a través de la cantidad de trabajadores en el seguro de paro. También lo veíamos con la pérdida de puestos de empleo. Más de 50.000 puestos de empleo se perdieron en el último año y el otro año pasado. Es decir, que hay una reducción en la oferta laboral para la clase trabajadora, y claramente la reducción de la oferta laboral impacta en los trabajadores no profesionales directamente, o los que están con menos formación o con mayor edad, porque claramente los puestos que se han ido ofreciendo en el mercado laboral implican una selección muy perversa, ¿no? Colocan trabajadores contra trabajadores en el momento de exigir experiencia laboral, tener menos años de vida, que exigir cierta edad menor. En fin, se presentan dificultades para los trabajadores desde hace varios años, ¿no? Acceder a la vivienda digna, los préstamos que otorgan el gobierno son con requisitos inalcanzables. Entonces, el cierre de puestos de empleo, la pérdida de estos puestos de empleo, las dificultades de los organismos de Estado para brindar ciertos beneficios, y ni hablar de cómo se están utilizando, se vienen utilizando los fondos públicos. La principal sangría que tiene el Uruguay es el pago de los intereses de la deuda externa. El año pasado esto significaba 3.500 millones de dólares. O sea, el 6% del PBI, lo que no se le venía dando a la educación, sí se paga en intereses en el pago de los intereses de la deuda externa. Y eso, por supuesto, continúa. Veremos qué pasa en la próxima ley de presupuesto. Hay que ver qué formato adopta, si es quinquenal, como bueno, está, venía siendo conformado el presupuesto, o si se convierte en una ley de presupuesto anual, como el Frente Amplio aplicó el año pasado. Y esa elección de generar un presupuesto anual se debía, por supuesto, a la propia crisis económica, que no le permitía al gobierno proyectar los números con estabilidad y poder cumplir con esos compromisos aprobados en la ley quinquenal. Entonces, es muy probable, veremos cómo opera el nuevo gobierno en este sentido, pero la inestabilidad económica, la crisis internacional, regional y nacional, impide claramente asumir compromisos y cumplirlos. ¿Pero con quiénes? Ah, con el pueblo. Cuando el gobierno del Frente Amplio no se animó a darle el 6% del PIB a la educación pública, no solamente porque quizás no estaba convencido del todo, sino porque los números no le daba para seguir aproximándose, como decían ellos, ¿no? Esos pequeños y falsos aumentos que se le da a la educación, decían que era tendiente al 6%. Bueno, sin duda que la falta de compromiso es con el gasto social. Lo mismo sucedió con la salud pública y hoy estamos viendo este impacto, cómo también el nuevo gobierno pretende continuar esta misma lógica. Cuando hablamos de fondos para la salud, hay que distinguir lo que finalmente termina en la salud pública y lo que termina en las mutualistas privadas. Esta lógica que ha implementado el Frente Amplio de que solamente un tercio llegue del presupuesto a ACE, quien además tiene más de la atención de más del 40% de la población, bueno, es una lógica que preserva y que promueve los intereses privados, ¿verdad? Y hoy lo vemos con este nuevo gobierno que, lejos de fortalecer la estructura pública, sigue reproduciendo los lineamientos de los organismos internacionales. Y acá, si uno estamos viviendo tiempos que nos quieren confundir, nos quieren engañar, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido. Porque si yo les digo que viene alguien y propuso acelerar los cierres de financiamiento e inicio de obra bajo la modalidad de las PPP, si yo les digo que hay que aumentar, que hay una propuesta presentada que dice aumentar y acelerar la concreción de los contratos de caminería con el marco actual presentado por el Banco Internacional de Desarrollo. Si yo les digo que acá vino alguien y propuso promover el endeudamiento externo y seguir generando vínculos con los organismos multilaterales de crédito. Si yo les digo que hay que prorrogar los gastos, bueno, ustedes dirían que este es un gobierno que claramente defiende la línea internacional, un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha. Bueno, para la sorpresa de algunos, estas medidas en realidad son las que propuso el Frente Amplio ante el nuevo gobierno. La reunión estaba prevista para realizarse el próximo viernes, pero se adelantó para el día de mañana, para la tarde de mañana. Si yo les digo que hay actores políticos en Uruguay que dicen que están de acuerdo con el impuesto al salario de los trabajadores, uno creería que es un personaje histórico de derecha. Pues no, fue el propio presidente del Frente Amplio, Miranda, el que dijo que comparte la dirección de las medidas presentadas por la calle Pou y que cree que es necesario darle mayor alcance y profundidad. A nosotros nos da mucho temor cuando sale alguien a decir que hay que darle mayor alcance y mayor profundidad al recorte de los salarios o al impuesto sobre las jubilaciones, algo que es inconstitucional. Acá se ha utilizado un argumento que es el privilegio. Bueno, si existe en Uruguay quienes gozan de privilegio, bueno, en realidad ese es el problema, que existen personas que gozan de privilegios y otros no. Nosotros tenemos que seguir avanzando en la justicia social, en la justicia económica, y eso implica la eliminación de los privilegios, no el recorte, es la eliminación. Si nosotros creemos de que en el Uruguay existen jubilaciones de privilegio, hay que eliminarlas. Y hay que dignificar las jubilaciones en su conjunto, la de los trabajadores, la de los profesionales. Si creemos que en Uruguay hay salarios de privilegio, bueno, esos salarios deben ser eliminados. ¿Para qué? Para que todos los salarios sean que impliquen la satisfacción de las necesidades de todas las familias trabajadoras. Nosotros igual sostenemos y creemos que es correcto, sí, recortar los salarios de los cargos políticos. Eduardo Rubio lo decía en su audición, en una intervención pasada, sea por 2 meses, 5 meses, 10 años, los cargos políticos deben estar al servicio de los intereses del pueblo y no pueden, por lo tanto, enriquecerse a costa de ellos. Pero lo que no podemos concebir como algo aceptable, lógico y plausible de realizarse es el recorte del salario de los trabajadores. Porque vayamos a la justa, que una familia le ingresen 80.000 pesos, ¿cuáles son los lujos que esa familia puede llevar adelante? ¿Qué lujos pueden ostentar? El problema es el otro. El problema son las cientos de miles de familias que perciben salarios insuficientes. Ese es el problema. A eso hay que meter mano. ¿Y qué implica meter mano? Incrementar los salarios, incrementar los ingresos de las familias trabajadoras. Ahora, no puede ser con un recorte que además es totalmente insuficiente. Estos recortes que se quieren hacer, este impuesto sobre los el salario de los trabajadores que ganan más de 80.000 pesos líquidos, es totalmente insuficiente ante la realidad. Se estima una recaudación de unos 12 millones de dólares. Fíjense que se le va a recortar el salario a cientos de trabajadores para recaudar 12 millones de dólares. Esto se podría hacer simplemente con eliminar el subsidio al premio de las carreras de caballo, que son más. Son más de 13 millones de dólares, más lo que la Intendencia de Canelones le viene otorgando. Eso asciende a un total de 15 millones de dólares de subsidios anuales al premio de carreras de caballo. Imagínense ustedes la hipocresía de esta medida. Y acá también se viene hablando de impulsar a la ley, a favorecer lo que es la inversión privada, la ley de inversión, que claramente el Frente Amplio ha explotado al máximo y que sin duda el próximo gobierno, este nuevo gobierno lo hará, que implica justamente la constitución de emprendimientos económicos amparados bajo esta ley, la cual lleva al no pago de impuestos. Cualquier familia trabajadora que viene ahorrando o que se endeuda para poder hacer su propia casa, tiene que pagar un montón de intereses, un montón de impuestos a los organismos del Estado. Ahora, cuando viene una grande empresa con grandes capitales y lleva adelante grandes emprendimientos que le generan grandes ganancias, no pagan un solo peso de impuestos. Entonces, esta lógica es la que hay que revertir. Esta lógica es la que no puede continuarse. Ahora, esta lógica es la que impulsa el gobierno del multicolor y que el Frente Amplio la respalda. Nosotros quisiéramos que aquí se le meta mano a los grandes terratenientes, a los grandes propietarios de tierras que hoy la utilizan para promover el modelo sojero forestal. Nosotros quisiéramos que se eliminen las AFAP, lo decíamos recién, que ese 50% que se retiene en las AFAP vuelva al BPS y pueda hacer frente a esta realidad y a la futura. Porque nosotros hoy atravesamos una situación compleja. Ahora, los proyectos de este gobierno de derecha no van a frenarse. El propio ministro de Trabajo lo anunció hace unos días pasados. La reforma de la seguridad social era el punto número uno de nuestra agenda. Ante esta realidad nos hemos visto obligados a atender otros aspectos. Pero la reforma de la seguridad social sigue siendo una prioridad del gobierno. Y cuando un gobierno de derecha como el que tenemos actualmente dice que su prioridad es la reforma a la seguridad social, claramente no es para fortalecer al BPS, claramente no es para aumentar las jubilaciones, claramente no es para devolver el aguinaldo a los jubilados, claramente no es para reducir el porcentaje de aporte o los años de aporte o la tasa. Claramente el gobierno que nos rige, cuando habla de reforma de la seguridad social, va en el sentido inverso, en el sentido opuesto, de cómo seguir impactando sobre el trabajador activo. Entonces, esta realidad, que sin duda es compleja para todas las familias trabajadoras, tienen que tener una alternativa. Y la Unidad Popular ha venido anunciando una serie de medidas que se podrían aplicar en estas circunstancias y otras que implican una transformación real y profunda. Nosotros, la Unidad Popular sacó un comunicado, justamente una declaración pública en este sentido, pero también hemos ido avanzando en otros documentos, por ejemplo, la plataforma electoral de cara a las elecciones municipales, que claramente no van a ser en mayo, sino que se pospondrán para los últimos meses de este año. En esa plataforma que ya está finalizada, que ya está en las redes sociales, que ya está en nuestra página web de unidadpopular.org.uy, allí también contienen aspectos que, si bien se corresponden a un gobierno departamental, municipal, hacen también a un modelo de gestión alternativo al que venimos viviendo. Y vaya si sería necesario en esta circunstancia gobiernos departamentales que promuevan medidas diferentes a las que hoy se están proponiendo, no solamente a nivel nacional, sino también en los propios departamentos. Por lo tanto, queremos saludar a los compañeros, nos estamos despidiendo y recordar que sigue siendo necesaria la organización de todos nosotros. Quizás tengamos dificultades para encontrarnos en un mismo espacio, en un mismo momento, pero no podemos interrumpir el vínculo y la organización. Saludamos a los compañeros y nos reencontramos en la próxima audición. Hasta luego.